auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Todavía flamea. Calles, avenidas, pueblos, ciudades, plazas, libros y hasta un club de fútbol honran la memoria de un hombre que cambió la historia para siempre, Caminante. Ni el paso del tiempo, vivió hace más de 200 años, ni otros grandes hombres de su tiempo, fue contemporáneo del gran libertador, pudieron opacar su figura. Aprovechar las oportunidades que le dio la vida fue una de sus grandes virtudes. Otra, ponerle adrenalina a su existencia con decisiones corajudas sin vuelta atrás, muchas de ellas. Esto quizá explique por qué a 203 años hagamos una pausa para hablar de él y podamos conmovernos por su valentía y por su humildad, por su temple y por su muñeca política ante los vasallos de la suma prudencia. Pasen, vean y emociónense. Esta es la historia del general Manuel Belgrano. Belgrano nació en Cuna de Oro. Su padre, Domingo Peri, fue un comerciante peninsular originario de la región italiana de Liguria que amasó la segunda mayor fortuna de Buenos Aires a fines del siglo XVIII. El hombre envió a su hijo Manuel a estudiar a Europa pensando en acrecentar la fortuna de la familia. Belgrano allí se destaca en dos universidades, la de Valladolid y la de Salamanca. Leyes, economía, ciencia, literatura. Ninguna materia le resulta ajena y en todas ellas brilla como estudiante. A tal punto que su santidad reconoce su afición al estudio y le concede una licencia de por vida para acceder a la literatura prohibida de la Ilustración. Así, el criollo llegado de Buenos Aires por 1790 accede a las ideas de la Revolución Francesa y se empapa de las malas palabras en tiempos de la dinastía borbónica. Libertad, igualdad, fraternidad. Vuelto a Buenos Aires, participa en la defensa de la ciudad ante las invasiones inglesas y adquiere experiencia y cargo militar. Al tiempo comienza a reunirse en secreto con los revolucionarios de Mayo. Es designado vocal del primer gobierno patrio y para 1812 jefe de un desmantelado ejército del norte que busca desalojar a los realistas del Alto Perú, en la actualidad Bolivia. Belgrano se destaca por mérito propio en varias ocasiones. Cuando decide el éxodo jujeño y comanda la retirada de un pueblo entero hasta Tucumán. Al dejar su pueblo, los jujeños abandonan sus posesiones y queman lo que pueda resultar útil al ejército comandado por Tristán. Belgrano sabe que los realistas llegarán a Jujuy muertos de hambre. Deben encontrar tierras arrasadas. ¿Cómo lograr que dejen todo y ligarse a un destino incierto? Es indudable el ascendiente que Belgrano había logrado sobre aquellos pueblos. La retirada estratégica debilitó seriamente a las fuerzas del rey y explican, en parte, el triunfo de Tucumán. En ambos casos, en la batalla de Tucumán y en el éxodo jujeño, Belgrano obedeció a sus propias corazonadas y desoyó las órdenes llegadas de un Buenos Aires muy lejano y desconocedor de los ayes y dolores de los campos de batalla. Las pretensiones realistas de acabar con la revolución resultaron desairadas tras el sacrificado éxodo jujeño y las victorias de Tucumán y de Salta. Belgrano también desobedece a Buenos Aires cuando, en lugar de quedarse simplemente con una escarapela para sus tropas en la ribera del Paraná, ordena exhibir al viento una bandera que identificara a sus tropas con los colores del cielo. Siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé a ser blanca y celeste, conforme a los colores de la escarapela nacional, informa el gobierno de Buenos Aires, tras presentar el pabellón nacional a sus hombres a orillas del Paraná, en cercanías de lo que hoy es Rosario. A los 42 años, cuando muchos varones aún están cavilando sobre qué hacer de su vida, este porteño de Alcurnia, con casi nada, ya había puesto en jaque a un imperio y le dio a la Argentina la celeste y blanca, el más poderoso símbolo de unidad que aún perdura entre los argentinos. Este 20 de junio conmemoraremos el Día de la Bandera en homenaje a Manuel Belgrano, quien falleció ese mismo día en 1820. Gracias a Belgrano, y pese a todo y a todos, la celeste y blanca aún flamea alta. En el cielo, en tu corazón y en el mío, caminante. Cielo, un águila guerrera, audaz eleva a vuelo triunfal, azul un ala del color del cielo, azul un ala. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box, para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y tomarnos un mate, un café con un caminante invitado. Hoy vamos a estar con Dora Kohler, mi hermana, y un viaje muy reciente de días que hizo a Roma, así que vamos a charlar sobre esta ciudad, la ciudad eterna, como le dicen, en una hora no más. Lo romántico, lo apasionado, la historia de millones de argentinos tienen que ver con esta ciudad y con este país. Así que Vamos a charlar con Dora Kohler sobre Roma. Esta es la caminata radial número 178 y el periodista Bernardo Milipán nos lleva a Santiago de Compostela, un lugar clave turístico para conocerlo de primera mano. En Juglares, del archivo de la profesora Silvina Pérez, nos acercamos y conocemos un poquito más del buscador Shazam. Aquellos que les gusta, que están con las aplicaciones en el celular, conocen lo que es este buscador que nos permite identificar música. La profesora Silvina nos va a explicar cómo es que funciona este buscador, que lo usamos generalmente en los celulares, pero sirve también para las tablets, compus, etc. En Caminos del Alma, Laura Espiñeira nos va a traer Nos queda la palabra, del orfebre de la palabra, justamente el español Blas de Otero. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, Vemos lo que pensamos. Vemos lo que pensamos. Del archivo de Esa ya la vi, Brenda nos trae Héctor en búsqueda de la felicidad. Una película inspirada en un libro de origen francés del mismo nombre. Y atención que hoy tenemos un regalo especial para los padres, para los hombres en general. La historia de un auto que cumplió esta semana 60 años en la Argentina. Un auto muy especial, icónico, muy conocido y querido por muchos. Este año cumplió 60 años. Y Ricardo Manistram, un argentino que vive en Málaga, desde Málaga, nos cuenta la historia, los accesorios, los modelos y alguna anécdota personal de lo que le pasó a él con este auto. Así que no se la pierdan. Damián Espadea, en la operación técnica, le da fluidez, como siempre, a esta bonita caminata de los sábados a la mañana. Hoy bastante fresca. En los últimos minutos se levantó una brisa muy leve, pero con la temperatura baja se siente. Y celebramos el cumpleaños de esta semana de un amigo muy querido, Lito. Cumplió años, así que le mandamos un abrazo intenso, cordial, y que, bueno, haya sido un día muy feliz. La consigna para hoy: ¿qué recuerdos te trae Aurora la canción A la Bandera? Una clásica canción de los colegios por muchos años. Bueno, contanos al 11-6400-7047, ¿qué recuerdos te trae Aurora? De Miley Cyrus, Flowers. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. See things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own head. Yeah, I can love me better than you can. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me better, baby. Paint my nails cherry red, match the roses that you lay. No remorse, no regret. I forgive every word you say. Ooh, I didn't wanna leave, babe. I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. Yeah, say things you don't understand. said you'd cry, but then remembered I. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Héctor en búsqueda de la felicidad. ¿Sos feliz? ¿Qué responderías si alguien te pregunta? ¿Y si quieren saber qué es la felicidad para vos? Héctor es un psiquiatra que vive en un muy lindo departamento de Londres junto con su hermosa novia. Tiene una vida muy satisfactoria. Su mundo es ordenado y sin complicaciones. Hasta que un día llega a la conclusión de que es un fraude. ¿Cómo puede ayudar a sus pacientes a ser más felices cuando él en realidad no lo es? Esto es lo que empuja a Héctor a salir de viaje a buscar respuestas. Deja en pausa su vida y se embarca a China, África y termina en Estados Unidos. Conoce gente nueva y se reencuentra con viejos amigos. Y a todos, desde al monje budista hasta el traficante de drogas, le pregunta lo mismo. ¿Qué es la felicidad para vos? Como todo buen investigador, lo acompaña un cuaderno donde va anotando las respuestas y sus propias conclusiones, las cuales resume en 15 diferentes frases a través de la película. Pero al fin y al cabo, la respuesta a su felicidad no estaba escondida en una aldea de África o en una noche con todo lo que el dinero puede comprar en Shanghái. Al contrario, la respuesta a su interrogante ya la sabía, y es cuando enfrenta sus propias emociones y responde con honestidad qué es lo que quiere. Entonces, solo entonces, queda satisfecho con su búsqueda. Claro, salir de viaje siempre ayuda a contestar las preguntas difíciles, pero para los que nos quedamos en casa, hay que saber que se viaja y aprende de muchas maneras. Con una película, con un libro, con una persona, o cuando nos enfrentamos con honestidad y valentía a nuestras propias emociones. Héctor en búsqueda de la felicidad, protagonizada por Simon Pegg, está basada en una novela francesa homónima y se encuentra disponible gratis en YouTube. Imagine Dragons on the top of the world. Short of something I could. Caminante por la 102.9. Uno de los momentos de mayor alegría de cualquier estudiante del secundario, especialmente, es cuando falta el profesor o la profesora. Es uno de los momentos culminantes. Y uno lo sabe porque lo ha vivido, ¿no? Hoy no viene el de derecho usual, una materia ya desaparecida, ¿no?, en el combo de los tiempos. Pero cualquiera que faltara era una alegría. Ahora los chicos están mucho más organizados. Y llueve, por ejemplo, y por lo menos en el Gran Buenos Aires se llaman por teléfono, se mandan mensajitos y se organizan para no ir, para no venir a clase. Y me ha tocado ahora como docente ver la expresión de fastidio de los chicos cuando me ven llegar, ¿viste? Están esperando la expectativa ahí en la puerta del aula a ver si falta el de comunicación. No, ahí vino. Bueno, esta semana me pasó algo con ribetes escandaloso. A principios de semana, yo no sé qué día, si era el martes, estaba previsto un paro de transporte de colectivos, ¿no?, a nivel nacional. Pero las negociaciones entre las empresas, los sindicalistas y el gobierno se prolongaron hasta la medianoche. Y bueno, el paro se hacía. Y a último momento se levantó en el área metropolitana, es decir, la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Entonces, claro, a muchos chicos les vino el alma abajo, porque, claro, si hay paro de transporte es la posibilidad de faltar, la excusa para no estar. Me pasó algo que nunca, o sea, se levantó el paro, pero los alumnos de un curso que yo tengo adhirieron. La mitad del curso faltó. Bueno, cosas de la juvenilia contemporánea, esa novela de Miguel Cané, cosas que pasan en las aulas, que son nos causan gracia, ¿no? La semana pasada les había hablado de los peligros, las desventajas de usar vidrio polarizado, y me quedó un tema pendiente. El vidrio polarizado, además de que resta visibilidad al conductor y al que viene detrás, tiene otro perjuicio, y es que impide el contacto visual entre los conductores de los vehículos. Con que uno use vidrio polarizado, ya los dos, cuando llegan a un cruce o alguna maniobra que los pone en situación, digamos, de conflicto o de resolver la maniobra, no se ven, pierden contacto visual. Así que esa es otra desventaja y otra razón por la cual habría que usar, en todo caso, un polarizado muy cuidadoso. Esta semana fui a comprar, como hago siempre, ¿no? Verdura cerca de casa, y me pasó algo que ya lo he visto otras veces en esta verdulería, pero que me pareció muy interesante, muy atractivo de compartirlo y describirlo. Es una verdulería que la atiende un matrimonio de nacionalidad boliviana, y el hombre estaba jugando con su nene de un añito y pico en el piso con todos los juguetes desplegados. Y había dos, tres chiquitos más, no sé si serían primos, vecinos. Y el tipo estaba ahí, concentrado con los juegos de su nene, ¿no? Jugando él también. Y yo digo, qué bueno, ¿no? Esto de claro, porque los pobres chicos los exponen a esta situación de tener que ir al trabajo del padre, de bancarse la gente, la desatención de los padres, porque cuando la madre y el padre están atendiendo no se puede. Pero este hombre, yo me di cuenta ya otras oportunidades, que en horas del mediodía, a la una de la tarde, él se hace una pausa y no la corta, ¿eh? Esa pausa es para el hijo, unos minutos, puede ser 15, media hora, que él está jugando, o lo mira, o la bicicleta, o lo que sea, el triciclo. Y en este caso tenía en el interior, porque claro, hace mucho frío ahora, ¿no? Y él estaba jugando con su nene ahí. Y bueno, vos tenías que esperar. La mujer atendía, seguía atendiendo, pero él estaba con su hijito, ¿no? Y pienso que qué interesante, ¿no? A veces los padres queremos arreglar ciertas flaquezas con regalos. Bueno, el mejor regalo para un hijo es el tiempo. Bueno, así que esta historia de negocio y otra más les quiero compartir. Cargando nafta en una YPF cercana, en un cruce estratégico acá en la zona sur, en la avenida Mosconi y Camino General Belgrano, hay una YPF. Y me atendió una chica, una flaquita, muy atenta, muy simpática, y bueno, siempre me gusta conversar para ver cómo están las cosas, el negocio, cómo va, si se vende, no se vende, cómo los tratan a los empleados, etcétera, ¿no? Y bueno, no, dice, no, a mí me gusta lo que hago, yo estoy contenta acá. Dice, hace 12 años que estoy. Dice, estaba antes con la Shell, había una Shell antes, me echaron. Dice, cuando pasó a manos de YPF esta estación de servicio, me volvieron a llamar y estoy acá. Dice, gano bien, tengo vacaciones, estoy en blanco. Dice, y me gusta, me dan propinas. Yo digo, bueno, qué positivo, ¿no? Encontrar una persona joven que esté contenta, porque trabajar contento hace bien al alma, a la salud y también a los clientes. Así que enhorabuena por esta chica y todos aquellos que trabajan con ganas y entusiasmo allí donde les toca estar. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. En el principio, si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Nos queda la palabra. Brás de Otero. Pido la paz y la palabra. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Lamentablemente, no tengo buenos recuerdos de esa canción. Nos escribe Adriana y se refiere a Aurora, la canción a la bandera. La cantábamos todos los días de la secundaria en el patio congelado de la escuela y a veces el disco se rayaba y nos reíamos, y la vicedirectora se enojaba y todo se ponía muy mal. No era una situación agradable y no me quedó un buen recuerdo. Lo siento. Bueno, no te pongas así, Adriana, tampoco. Todos tomábamos frío, sí, está asociada al frío. Bueno, yo, sí, el patio, ¿no? Que estaba por ley. Es interesante la historia de la canción, porque fue una ópera en sus orígenes, va, sigue siéndolo, una ópera en idioma italiano encargado por el gobierno argentino en 1908. La compuso un autor italiano, Panizza creo que se llamaba, en Milán, y en el año, y bueno, pegó muy bien en la Argentina, gustó mucho. Es una historia que representa la vida de una joven, Aurora, que bueno, es una tragedia, pero representa el surgimiento de la Revolución de Mayo, ¿no? Esta historia. En el año 45, cuando estaba el presidente Farrell, la tradujeron y se hizo obligatorio cantarla alizar la bandera al ingreso de los colegios y en los actos patrios. Así que, claro, por eso finalmente está tan, tan pegada en el oído y en el corazón de varias generaciones de argentinos, ¿no? Buenos días, caminante. Es una canción hermosa que me emocionaba cada vez que en el colegio la cantaba, y aún hoy también me sucede. Lindo fin de semana y feliz Día del Padre, nos dice María del Carmen. Bueno, muchas gracias, María del Carmen, por tu mensaje. Nos pueden mandar un audio. Es bueno que nos manden audio, ¿eh? Es radio, la palabra hablada. Al 11-6400-7047, contándonos qué recuerdos te trae la canción a la bandera Aurora. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. And a happy bird to sing. Well, I have a bird to whistle and a happy bird to sing. Got a woman I've been loving, oh, but she don't mean a thing. Y ahí estamos con una nueva musiquita para acompañar la columna de Caminos Famosos que nos cuenta Bernardo desde Mar del Plata, Bernardo Milipán. Muy buenos días, ¿cómo estás, amigo? Hola, colega, amigo, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Gusto recibirte en Caminante. ¿Cómo está en Mar del Plata? Supongo que hace frío. Si acá hace frío, allá también. Hace frío, se nota. Igual te cuento que no he salido. Esto que queda entre nosotros, todavía no salí afuera. Está bien. Que no me digas que estás al lado de la estufita. No, pero no tengo estufita leña, pero cómo me gustaría una de esas. No, cualquiera sirve para estos casos. Sí, cuando hace frío... Cualquiera así viene. Así es un baldecito de esos metálicos, viste, con carbón. Sí. También. me gustó la musiquita, ¿eh? ¿Te gustó? Me quedé escuchando, pensé que venía toda la canción y me presentaste. Claro. Estás como los locutores viejos, viste, que te pisaban el tema cuando grababas. Claro, y el TDK no se frustraba. Sí. Bueno, ¿cómo está Mar del Plata pensando en este fin de semana extra large? Está linda, siempre está linda Mar del Plata. Pero quería contarte algo. Vos le hiciste mucho honor a Manuel Belgrano y se lo merece. La verdad que es un tipazo. Uno estudia la historia y te apasionas conociendo detalles. Pero creo que también es justo recordar que hoy es el aniversario de Martín Miguel de Güemes, el aniversario de su muerte. También otro militar que fue político, fue gobernador de Salta, y fue caudillo y lideró la guerra contra los realistas. Claro, sí, sí, sí. En una segunda etapa, Güemes se hizo cargo, digamos, de la defensa del norte argentino, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y desde 2016, que es feriado también hoy, justamente por la muerte de Martín Miguel de Güemes, ¿no? No está muy internalizado todavía en la argentinidad, pero bueno, forma parte también de nuestra historia. Quería mencionarlo nada más. Claro. Al pasar. Pero sí, volviendo al tema del fin de semana largo, Mar del Plata se pone más linda todavía. Pensaba ayer que se calcula que en la temporada de verano vienen aproximadamente 4 millones de personas a Mar del Plata, y un fin de semana largo como este no vienen 4 millones, obviamente vienen mucho menos, pero se nota muchísimo el cambio en el ritmo de la ciudad, en el ánimo, en un montón de cositas, detalles que ves, se nota que vino gente de afuera, sí, sí. Claro, claro. Y bueno, una alegría para todo lo que está vinculado al turismo, ¿no es cierto? Restaurantes, espectáculos, hoteles, etcétera, ¿no? Sí, tal cual. Eso es muy importante, es un movimiento importante, valga la redundancia, para la ciudad, ya que se vive de eso y después hay que pasar el invierno. Está muy bien. Qué frase, esa, hay que pasar el invierno. Qué frase. Bueno, era chiquito, pero algo me contaron. Está muy bien. Frase. Está muy bien. Bueno, ¿algún dato más o vamos a la historia del día, el camino del día? Sí, brevemente quería contarte que además de los espectáculos que uno ve por los medios, por las redes, principalmente en estos tiempos. Sí. Mar del Plata también tiene otros atractivos que por ahí no son tan públicos en cuanto a publicidad o estar en los medios y demás. Y son espacios que viven durante todo el año en la ciudad. Ajá. Y que durante la temporada de verano o en estos días de fin de semana largo presentan alternativas en cuanto a espectáculos principalmente, que están muy buenos y son de muy buena calidad. Hay, por ejemplo, me acuerdo de uno, se llama Espacio Colectivo de Experiencias Musicales, ESEM, está en pleno centro, en la calle Rioja, al 2000, y este fin de semana, por ejemplo, presenta varios espectáculos a la noche, tarde-noche, con un precio accesible, y durante todo el año sobrevive dando justamente clases de música y presentando espectáculos pequeños, pero muy lindos, muy atractivos y de una calidad superlativa. Eso por un lado. Sí. Después tenés el Teatro Cuatro Elementos, un espacio teatral con un resto que está en la calle Alberti, al 2700. También un espacio chiquito que no está en los medios ni en las redes masivamente, pero también brinda un muy buen nivel de espectáculos teatrales con el agregado del valor agregado del restaurante, que también brinda un muy buen servicio. Bueno, y así como ese, varios más. Ajá. Bueno, es interesante saber eso, ¿no? Porque son alternativas de calidad y de precios accesibles, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es muy importante para estos días. Aparte, permitime, sí. Bernardo, supongo que es mano de obra local todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Todo es local. Son, principalmente hay muchos que son grupos de familias o de amigos que se han animado a emprender, andás a ver sus historias, pero han emprendido esto y la verdad que son muy, muy recomendables y lindos espacios. Claro, claro. Sí, sí. No es la gran compañía de teatro que llega de Buenos Aires o el empresario, que bueno, también es importante, es interesante porque genera, bueno, es un rato de distensión, de placer y mueve la rueda de la economía, ¿no? Pero esto es otra gente, ¿no? Sí, tal cual. La gente de la ciudad. Que le da vida, sí, que le da vida a la ciudad durante todo el año y vida también y aporte en lo económico, no solamente en lo cultural, que es lo suyo, sino también en lo económico con el movimiento a la ciudad. Claro, claro. Está bueno, lo recomiendo especialmente. Perfecto, para tomar nota. Bien, sí, sí. Hoy quiero llevarlos a conocer un caminito muy lindo. Ajá. que se llama El Camino de Santiago, que está en España, Santiago de Compostela, en Galicia, en la región gallega, en España. Este camino te lleva hasta la tumba de Santiago, que fue el discípulo de Jesús. Claro. Y tal como vimos el sábado pasado con relación al Machu Picchu, por la cantidad de caminos que llevaban a ese lugar, con la tumba del discípulo ocurre lo mismo. Varias rutas llevan hasta el lugar que se ha convertido en un centro turístico por excelencia. Todo comenzó en la época medieval, con un camino de peregrinaje religioso o espiritual. Luego pasó a ser también cultural y hoy combina los tres aspectos: el espiritual, el cultural y el turístico. Hay varios caminos más, como te decía: el portugués, el inglés, el del norte. Son otros de los caminos más conocidos con el mismo destino final, pero el más famoso es el francés, que parte desde los Pirineos Occidentales, más precisamente de una localidad francesa que en castellano se llama San Juan Pie de Puerto, que en francés suena muy lindo, pero no me sale, así que lo digo en castellano. Y no me lo pidas, por favor, porque no lo voy a decir. Esta pertenece al departamento de Pirineos Atlánticos, la localidad, y está situada a 8 kilómetros de la frontera con España, en Francia. Ajá. Es conocida además por su arquitectura medieval, formada por casas blancas con tejados naranjas, edificios de piedras, callejuelas estrechas y puentes de piedra sobre el río Nive. Tres caminos más, como te decía, son los conocidos, que era lo que te mencionaba recién: el portugués, el inglés y el del norte. Este, el camino francés, fue declarado Patrimonio de la Humanidad, el primer itinerario cultural europeo declarado, y le otorgaron el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Tiene una longitud de 764 kilómetros y está dividido en 33 etapas. Entre los lugares destacados pasa por Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla y León y Galicia. Lo ideal es hacer el peregrinaje completo, que llevaría varias semanas, de este camino francés. Un denominado certificado de Compostela se obtiene haciendo los últimos 100 kilómetros de la ruta, y si se hacen en bicicleta es necesario completar los últimos 200 kilómetros para obtener el certificado, comenzando el recorrido en la ciudad leonesa de Ponferrada. Así que ese es el camino de francés de Santiago de Compostela en España. Pero mirá qué interesante esto, ¿no? Lo ideal es hacerlo a pie todo, ¿no es cierto? Sí, que te lleva varias semanas. Claro. Piensa que son 700 kilómetros, sí. Digamos, esta versión francesa. Claro, el camino francés. Lo bueno es que tiene tramos muy cortos, porque son tramos de 20, 25 kilómetros como mucho, que los haces en el día, y en el camino tenés hospedajes. Hay muchos hospedajes de gente voluntaria que lo hace sin cobrar un peso y aporta al recorrido en lo religioso, en lo cultural y en lo turístico también. Claro, claro. Qué interesante, ¿no? Claro, acá está el peregrinaje a Luján, es el más conocido acá en Buenos Aires, pero bueno, hay en el interior, también en otras localidades, pero bueno, creo que el factor religioso es mucho más intenso acá, ¿no? Ahí me da la sensación, por lo que nos contás, que bueno, se combina todo, ¿no? Lo cultural, lo turístico, etcétera. Claro, tal cual, sí. Le da un valor agregado que, como te contaba, inició en la época medieval seguramente solamente como un recorrido religioso, claro, un peregrinaje, claro, religioso. Sí. Bueno, en Google vos buscas el recorrido, sí, y encontrás imágenes muy, muy bonitas. La verdad que es muy lindo el lugar, porque pasás, por ejemplo, por Roncesvalles, ahí en el límite de Francia y España. Después vas por Pamplona, el Puente de la Reina, Logroño, Burgos, León, Cebreiro, Arzúa hasta que llegás al lugar donde está la tumba de Santiago. Claro. Bueno, me imagino que nuestros oyentes españoles o de origen español o gallegos específicamente estarán muy, muy entusiasmados con tu descripción, porque siempre hay como un sueño, ¿no?, de volver a la patria de nuestros padres o de nuestros abuelos, ¿no?, y o al pueblo incluso, sí, ¿no?, a la región de donde ellos venían, y bueno, esta es una manera de hacerlo, ¿no? Y tiene un condimento muy especial para quienes tenemos una inclinación o una búsqueda espiritual permanente, constante. Sí. El agregado este de que se suma de ser Santiago uno de los discípulos de Jesús, nada más y nada menos. Entonces le da otro sentido. La gente lo hace, conozco personas que lo han hecho. Ajá. Y la verdad que cuentan cosas muy, muy lindas, muy bonitas de... no solamente del recorrido en cuanto a lo turístico, sino también a esto de lo espiritual, ¿sí? Claro, claro. Bueno, un desafío, ¿no?, y una linda historia para tener en cuenta, una caminata que recorre, me da la sensación, una parte importante de España, ¿no? Sí, sí, es una parte importante, tradicional, y con mucha gente, como decías vos recién, entre nosotros, que seguramente estará añorando, o habrá añorado y se habrá dado el gusto de poder ir, ¿no? Así que sí, creo que es un lindo recuerdo, un lindo caminito para compartir esta mañana con la audiencia de Caminante. Bueno, este es el viaje a Santiago de Compostela, tal cual nos lo ha contado Bernardo Milipán. Bernardo, un abrazo muy grande y bueno, que disfrutes Mar del Plata este fin de semana largo. Muchas gracias, te mando un abrazo, saludos a la audiencia y que también vivan un lindo fin de semana y lindo Día del Padre para mañana. Cómo no, abrazo grande, chao. Chao, chao. Era Bernardo Milipán contándonos un viaje, en este caso el de Santiago de Compostela, y las múltiples opciones que hay, ¿eh? Nos contó el francés, pero hay también de Inglaterra, está la posibilidad de hacerlo también, y varios más. Soda Stereo en el séptimo día. Oh, Dios, de domingo híbrido. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. Si yo les nombro Shazam, ¿qué se les viene a la mente? A mí lo primero que me hace recordar es de un dibujito animado que estuve mirando en YouTube y es de 1981, tiene 40 años, un dibujito donde aparecían superhéroes. Bueno, eso era Shazam para mí. Hoy les hablo de el Shazam actual, que es una aplicación para reconocer música. Pero antes de contarles un poquito más, les paso el primer tema que encontré a través de Shazam. El tema se llama I Can See Clearly Now, de Johnny Nash. Escuchamos. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright sunshiny day. It's gonna be a bright sunshiny day. I think I can make it now. Estamos escuchando I Can See Clearly Now de Johnny Nash y es uno de esos temas que los tenemos en el oído, que nos suena, que no sabríamos cómo buscarlo. Y para eso existe una aplicación que se llama Shazam, que se puede descargar yendo a la tienda de nuestro celular, a la tienda de Google o a la tienda de Android, o a la tienda de nuestro iPhone, de ser el caso, y se descarga de manera gratuita. Vamos con un segundo tema de Shazam que encontré, digamos. Este es un tema en castellano y lo cantan Nahuel Penisi y Abel Pinto, se llama Mundo. Escuchamos. Brilla solo cuando te acercas. Tiene un poder natural como el sol que calienta el mundo. Mundo, mira, si frotas el diamante, el cielo se transforma y cubre todo. Como si bailaras con el ritmo del corazón del mundo. vida nunca permitiré que alguien te haga daño. Ya no sufrirás aunque tenga que pelearme con el mundo, mundo. Mira, si frotas el diamante, el cielo se transforma y cubre todo. Como si bailaras con el ritmo del corazón del mundo, mundo. Porque eres todo y eres más. Porque eres todo y eres más. Porque eres todo. Porque eres todo y eres más. No, nunca te mentí. Siempre te elegí. Mi mundo sos vos. Dentro de escuchando Mundo por Nahuel Penici y Abel Pintos, muy buen tema. Y les estaba contando de esta aplicación Shazam, que se baja en la tienda del celular y una vez que la tenemos instalada, no pesa mucho, nos invita a shazamear. De ahí sale este neologismo, este verbo inventado, que es tocar un botón cuando estamos escuchando una canción y queremos saber de qué canción se trata. ¿Cómo funciona esta aplicación? Toma un fragmento de la canción que nosotros le proponemos, la graba y arma como una huella digital sonora del tema que le estamos pidiendo. Una vez armada esta huella digital sonora, donde toma frecuencias, donde toma distancias entre los sonidos, compara esta huella digital con un banco que tiene armado de millones de canciones, y cuando encuentra una coincidencia, que es cuestión de segundos, nos avisa, nos cuenta quién es el autor, el año, nos propone distintas cosas. Así funciona Shazam, medio mágico. Va con un tercer tema que les propongo escuchar, que se llama Sometimes. Escuchamos. Out of them are kind of weak in the knees. Learning late about the birds and the bees. Falling in love and want to be set free. Playing ball at the age of 13. Everybody's going up with a dream. I never noticed what could happen to me. Time flies when you walk in the streets. One minute got you holding an ace. The next minute got you falling on your face. I mean, city is a nasty place. Only a rat can win a rat race. Peace to the people who be falling away. Peace, girl. To make you home today. Somebody marching all of the time. Biggest mistakes are the human is kind. Judge now, lest you be judged. The courtroom or the bitter club. Blood bubbling thicker than mud, yo. The heartbeat rubber dub dub. Show love and love for you know. Family wherever you go. Tokyo to Acapulco. Bravissimo, magnifico. Peace to the people who be losing their head. Peace to the people who be needing a bed. Love to the people who be feeling alone. Spreading love from the microphone. Hope to the people who be feeling down. Smile to the people who be wearing a frown. And faith to the people who be seeking the truth, y'all. All of the time I say, sometimes I feel like I could.

y tal vez cosas que podemos aprovechar de nuestro celular para escuchar más y mejor música en próximas columnas. Hasta el próximo sábado, caminante. Era la profesora Silvina Pérez en Juglares, este viaje que hacemos cada sábado a través de la música. Cepeda, esta vez. Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. ¿Qué será Roma? Pasear por Roma. Bueno, y hoy vamos a hablar con una persona, Dora Kohler, que tuvo esa oportunidad. Se planeó, dijo, me voy a Roma, y se fue a Roma. Así que de eso vamos a hablar. Claro, ella vive en Inglaterra y es un paso, ¿no? Está ahí cerquita. Dora Kohler es mi hermana, así que es un gusto recibirte, Dorita. ¿Cómo estás? Hola, David, ¿cómo te va? Muy bien. Buenas tardes, buenos días también. Hay como un eco. Bueno, vamos a ver si podemos solucionarlo. Bueno, vos estás viviendo actualmente en Brighton, en Inglaterra. Contanos en dos palabras cómo fue que surgió este viaje, esto de irse a Roma. ¿Era un viejo anhelo, una oportunidad que surgió, la necesidad de relajarte? ¿Cómo fue? Tengo una amiga que conocí hace muchos años en Macao, donde yo vivía antes, y ella tiene una casa en Francia a la que viene en el verano. Y cuando yo me vine a Inglaterra, nos vimos un verano en su casa en Francia, pero después vino la pandemia, y en ese momento dijimos, podemos hacer un viaje cada verano de 2 o 3 días para ir a una ciudad, una capital europea, para hacer un viaje cultural. Y el primero que hicimos fue a Madrid, el año pasado. Ajá. Y después elegimos Roma, ella no conocía muy bien, estuvo una sola vez, y yo nunca había ido. Así que así es una cosa que se ha hecho un poquito una tradición, pero es el segundo viaje que hacemos así. Así fue como llegué a Roma. Ajá. ¿Y cómo es el viaje en temas de vuelos, de conexiones? Bueno, ella está en el sur de Francia, así que de Niza a Roma es una hora, apenas una hora. Y yo tengo un tren que está a media hora de mi casa y el vuelo son 2 horas y cuarto. Y llegamos las dos, llegamos al aeropuerto de Fiumicino, que es el más importante. ¿El tren lo tomaste en Brighton? Para ir no lo tomé porque tenía que salir muy temprano a la mañana, así que fui en un taxi. Pero se puede hacer fácilmente. Y felizmente que tomé esa decisión porque a último momento habían anulado ese tren. Cosa que pasa muy a menudo en Inglaterra. Ah, no es solo en Constitución. En no. Bueno, y pero entonces, ¿de qué aeropuerto saliste? ¿De Londres? En Londres hay varios aeropuertos. El más que está más cerca de mi casa es Gatwick, y ese es un aeropuerto, es el segundo puerto más importante. El otro es Heathrow. Ajá, y de ahí al Fiumicino. Y de ahí al Fiumicino, sí. Bueno, ¿y tu amiga cómo se llama? Se llama Edith, vos la conocés de paso. Sí, Edith. ¿De qué nacionalidad? ¿Francesa? No, es de origen brasileño, pero vivió mucho tiempo en Francia. Hizo toda su escuela secundaria y la universidad en Francia, sí. Ah, mira vos. Bueno, ¿y cómo hicieron estos 3 días? ¿Tuvieron una, digamos, fueron con una guía, algo así? ¿Hicieron ustedes por su cuenta, recorrieron, caminaron? ¿Cómo fue? Lo hicimos nosotras, planeamos y miramos, por lo menos durante 2 meses estuvimos mirando dónde queríamos ir y nos dimos cuenta que Roma tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo para ver. Y ya estábamos diciendo, no nos van a alcanzar los días ni las horas, vamos a tener que volver y efectivamente tendríamos que volver. Pero digamos que planeamos dónde queríamos ir y todo lo más importante del centro lo hicimos. Y no es tan grande la ciudad como para no hacer toda la parte histórica la más conocida. Entonces elegimos 2 lugares para visitar. Un museo, que es una galería, un museo pequeño de una familia privada, y un museo que está construido por una arquitecta que ahora falleció, que era inglesa de origen libanés del Medio Oriente, no sé exactamente, que se llama Zaha Hadid, y que hace cosas muy modernas y es muy conocida. Pero ese es un museo moderno y estaba mal utilizado, no nos gustó lo que estaba expuesto, no nos gustó mucho. Pero fuimos al otro, que era más tradicional, y realmente era una belleza, era increíble lo que había. Es una familia que viene del siglo XII en Italia, desde Génova, y son 2 familias que se fusionan, y de ahí esa galería nace en el siglo XV o XVI con el Papa Inocente X o X, que es parte de esa familia. Si no, mal no recuerdo, en la época de antes los papas tenían familias, no sé cómo era bien la cosa, pero de todos modos, este papa empezó esta colección que tiene 500 años de pinturas con pintores muy conocidos, tiene esculturas, tiene una sala de espejos pequeña pero que es impresionante, todo muy bien puesto y es una, y la están refaccionando toda porque era un solo piso que teníamos acceso, pero se veía que la parte de afuera la estaban refaccionando, hasta tenían un jacarandá en el patio, tenía obras de Bernini, Caravaggio, Rafael, Tiziano, Guido Reni, que es un pintor muy conocido italiano. Y uno de los datos interesantes que yo había mirado antes de llegar es que en una de las salas todas las pinturas que están, los cuadros que están expuestos en las paredes están en un orden específico que viene de los archivos y que no se han cambiado nunca. Siempre están esos cuadros en el mismo lugar, hay un lugar preciso donde tienen que estar. Así que esos fueron los dos lugares que elegimos. Claro. Y después, o sea, es un museo abierto la ciudad. ¿Cómo? Es un museo abierto la ciudad porque es pequeña, todos los monumentos históricos conocidos como el Coliseo, el Panteón, todo eso están en la ciudad y son impresionantes. Y caminar es encontrarte con calles con empedrados de distintos tamaños y formas y estructuradas las calles, iglesias hay en cada esquina, está todo muy bien mantenido, los frontones tienen las inscripciones originales, las iglesias están muy bien hechas y se ve que hay mucha dedicación a la ciudad para que esté presentable y realmente vale la pena, aunque uno no pueda ir a todo y no pueda ver todo. Claro. Por ejemplo, el Vaticano, que tiene muchos museos y que eso no lo hicimos, pero fuimos hasta el Vaticano, frente a la Catedral San Pedro, que estaba llena de gente. Claro, la plaza. Ya con el Papa porque estaba en el hospital. Sí, creo que salió en estos días el Papa, ¿no? Pero salió ayer. Le dio una lata, sí. Bueno, sí. O sea, esto es un turismo cultural, como vos decías al principio, ¿no? Sí. ¿Y qué sensación te llevaste de los romanos, de los italianos? Tal vez es un poco difícil identificarlos porque hay muchísimo turismo, supongo, ¿no? Pero, ¿qué pudiste percibir de la gente? En general, tengo que decir que la gente nos pareció muy, muy relajada. Estábamos en un barrio que era lindero con el Vaticano, pero que no es una zona turística donde nos quedamos. Entonces tenía mucha vibra de barrio, bien puesto, y la gente muy, muy simpática, muy agradable, muy que te ayuda. Yo tuve que ir a la farmacia dos veces, realmente muy bien. Los negocios también muy bien, todos los supermercados. Todo era realmente un barrio, y después cruzábamos el río y estábamos en la plaza del pueblo, y de ahí ya empezaste a caminar y vas hasta el centro histórico. Así que la gente, sí, no, en general, muy, incluso nos tomamos uno de esos buses que hacen, que se llaman hop-on, hop-off, que son, te subís y te bajás donde querés, sacás un boleto para el día y te vas haciendo un recorrido en la ciudad y te bajás y te subís donde querés. Claro. Los choferes, los guías, la gente que estaba ahí esperando, siempre muy amable. Una colega, ¿no?, me había dicho, por favor, tengan cuidado con los teléfonos, con los pickpockets, viste, los que te pueden llegar a robar. Cuidábamos, pero no daba esa sensación de inseguridad. Hasta hablamos con un gendarme o un policía para una dirección, también muy amable. Los italianos son generalmente ayudan mucho, y obvio que estando en una ciudad como Roma, donde el turismo es omnipresente, están acostumbrados. No nos sentimos en peligro inminente de nada, ni nos pareció que había algún peligro caminando de noche. El último día volvimos solas, caminando un buen trecho, después en el barrio y todo. Era muy agradable. Claro, caminaron bastante, supongo, ¿no es cierto? Para hacer esos recorridos, sí, del centro de la ciudad se hace caminando, ¿no? Se hace caminando porque hay muchas callecitas y eso es lo que uno, cuando uno camina, descubre muchas más cosas. Por ejemplo, pasamos en una callecita buscando, no me acuerdo qué exactamente, y terminamos en una callecita donde había un hotel y al lado había un restaurante argentino que se llamaba El Porteño, que después lo vimos en otro lado. mira qué chico el mundo, ¿no? Y eso es lo que es interesante cuando caminas por una ciudad, especialmente Roma. Lo que uno ve de las películas y demás es exactamente así, no es ningún cuento. Son esas callecitas, esos edificios, recovecos. Lo vimos muchas veces andando por ahí las motos, pero muchos autos chicos, como el Fiat 500 o 600. Sí. En general, bien. Y todo relativamente bien ubicado en términos de precios para ir a comer y esas cosas no parecía. En fin, nosotros no comíamos en el centro histórico porque ahí la comida generalmente no es muy buena y te roban. Pero en el barrio donde estábamos, realmente exquisito y bien de precio, sí. Estábamos muy conformes. ¿Qué comieron? ¿Qué te puedo decir? Cosas que no conocíamos. Bueno, comimos, Roma se conoce por la pizza muy finita, que es pizza la romana. Se conoce por la pasta la carbonara y a la amatriciana. Probamos las dos, para decir que habíamos probado en Roma y estaban, aunque vayas a un restaurante italiano en otro lugar y que esté todo bien, no era lo mismo. Y después comimos una especie de zucchini a la parmigiana, pero tenía un queso un poco que no es provoleta, que tiene otro nombre que nunca escuché, que se llama morola, creo que era. Dicen steak morola y es un queso de Italia que no se ve que no se exporta mucho. Y había otra cosa que hay un jamón como el jamón San Daniel, el jamón crudo que se llama el jamón pasián. Y eso era una delicatessen también, por ejemplo, cosas que viste que uno no conoce, que me dirás, pero fueron para comer jamón crudo, no. Lo ofrecían en el menú y queríamos saber lo que era y realmente era muy rico. Lo único que no probamos fue helado y yo estaba un poco decepcionada porque viniendo de la Argentina con toda la historia y tradición que tenemos de heladerías, sobre todo italianas, de origen italiano, pensé que estando en Italia íbamos a tener alguna selección interesante, pero había una heladería bastante pituca en el barrio donde estábamos y entré a mirar lo que proponían y nada que ver, tendrían 6 gustos de chocolate, uno de pistacho y uno de alguna otra cosa más, no había nada, no probamos un momento, no tomamos nada. Claro. Así que yo estaba un poco decepcionada. Bueno, tendrás que volver entonces. Tendré que volver y buscar la heladería que corresponde. Claro, bueno, el helado es como que en la historia del helado se inició en Italia, ¿no? O de China a Italia, una cosa así, ¿no? Y en Argentina las heladerías artesanales, la mayoría se precia de ser de origen italiano, ¿no? Italia. Pero a veces, bueno, en los países donde llega, como en la Argentina, una tradición es más fuerte en el país de destino que en el originario, ¿no? Exactamente. Bueno, exactamente. Me decías que tuviste que ir a la farmacia y me habías dicho en privado que te habías sentido un poco mal. ¿Cómo organizás vos o prevés vos los temas de salud que has viajado por muchos lugares? ¿Qué previsión tomás para la eventualidad que este caso fue una realidad de sentirse mal? Generalmente tengo un montón, no un montón, pero los remedios más importantes para mí tienen que ver con, tienen que ser la buscapina, por las dudas y problemas de migraña. Así que tenía todo eso, pero me sentí mal, descompuesta y no tenía absolutamente nada porque nunca me pasa nada de eso. Así que la farmacia está lleno de farmacias, fumo enfrente. Edith habla italiano y a veces hablan francés, pero bueno, yo puedo entender lo que me están diciendo. Antes, cuando Inglaterra o el Reino Unido estaba en la Comunidad Europea, tenías una tarjeta que te permitía ir a Europa y usar los servicios públicos para medicina. Ajá. Desde que pasó Brexit, no es tan así, pero así y todo, hay una tarjeta que uno se puede procurar, que yo me procuré antes de irme, para hacer lo mismo. Tenemos derecho a usarlo, pero algunas cosas a lo mejor nos van a pedir que paguemos. Así que yo tenía eso en el caso de que hubiera una urgencia muy grande y tuviera que ir a algún hospital italiano. Así que eso es para empezar. Por mi trabajo, yo tengo un seguro médico aquí en el Reino Unido y si voy al extranjero, puedo pedir un reembolso eventualmente si es una emergencia, una urgencia. No para ir a ver a cualquier médico porque fui por un problema que ya existía, pero por una urgencia podría pedir un reembolso. Pero estoy relativamente cubierta en ese sentido. Pero es cierto que es un tema porque cuando uno va de viaje te puede pasar que te descompongas o que te agarre un dolor de cabeza, como que tengas algo mucho más grave y tengas que ir a algún lado. Así que eso hay que preverlo. Y con la edad uno aprende a prever esas cosas. Cuando es más joven no lo piensa tan seguido. Claro. Bueno, ¿y el regreso bien a casa? El regreso, a mí me tocó estar en el avión esperando una hora el regreso. A la ida llegamos antes, salimos antes, todo bien. Al regreso estábamos por salir y tuvimos que quedarnos en la pista una hora porque se había roto un sistema en la torre de control y no sabían cuándo lo iban a reparar, pero tuvimos que quedarnos nada más que una hora. Mi amiga salió un poquito más tarde y estuvo 3 horas en la pista. Ah, amigo. Y que ella llegó. Bueno, menos mal que se rompió cuando estaban en tierra lo de la torre de control, ¿no? Bueno, era para salir, supongo que a la llegada no iba a pasar tanto. Pero... Bueno, Dora, un placer charlar contigo y recorrer con tu palabra esta ciudad tan especial como es Roma. Muchísimas gracias, sí. Y bueno, seguimos gracias. En contacto. De acuerdo, un abrazo grande. Chao, hasta luego. Chao, chao. Era Dora Kohler y su relato, sus peripecias por la ciudad eterna, la ciudad amada, Roma, hace unos días nomás, con una amiga, una brasileña, Edith, recorriendo las calles, callejuelas, iglesias y museos, el turismo cultural en Italia. Celine Dion, The Power of Love. I'm rolling by like thunder now, as I look in your eyes, I hold on to your body and feel it move you. This is warm and tender, a love that I could not forsake, 'cause I'm your lady, and you are my man. Whenever you reach for me, Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Los sábados desde las 9. Caminante. Por la 102.9. Cuando la vista se acorta, recién se comienza a ver. Hace unos cuantos años, cuando comenzaba el invierno, un anciano me compartió una poesía que había escrito y así decía: llegó el invierno frío a quitarnos el vigor. Se hielan las amistades, se repliega el corazón. El que pasa nos tropieza y no nos pide perdón. A la voz del viejo, el joven, díjole muy apenado: dispensad, he tropezado, porque al pasar no os miré. A tu edad nada se mira, joven, porque nada importa. Cuando la vista se acorta, recién se comienza a ver. Esta es otra de las muchas paradojas de la vida, y deja demostrado que la vista y la mirada van más allá de las cosas materiales que pasan por delante de nosotros. Nos ha pasado muchas veces que buscamos algo perdido y no lo vemos a pesar que lo tenemos delante nuestro. ¿A qué se debe esto? Se debe a que vemos más lo que tenemos dentro que las cosas de afuera. La mirada es muy condicionada por aquello que estamos pensando. El pensamiento puede modificar y aún hacer desaparecer objetos y aparecer otros. Por eso la mirada de los ojos suele ser muy superficial. Es necesario la actividad de la mente cuando miramos. Pero cuidado, porque esto puede dar lugar a la codicia. Y la codicia es un grave pecado, ya que puede conducir a hechos corrompidos y muy degradantes. Es necesario entonces meditar en aquello que miramos y preguntarnos qué estamos viendo y por qué. Cuando la vista se acorta, recién se comienza a ver. Trataremos de explicar esto a través de otro poema que hemos escrito como conclusión. Cuando la vista se acorta, recién se comienza a ver. Es imposible saber lo que está pasando afuera si adentro no hay la manera de poderlo comprender. Es la vida más profunda cuando se mira y se ve, y esto requiere entender adentro del corazón donde está la condición que motiva nuestro ser. Mira el hombre sin ver nada, el ciego mira y no ve. Mas una cosa yo sé, y decirte la quisiera, que quien mira y persevera, con el tiempo llega a ver. Era nuestro amigo Tony López y su palabra tan justa y pertinente para este sábado 18 de junio. Santiago Benavides, Noche de Luna. De luna llena, noche que velas el corazón. Vente sobre la tierra, calma la huella que dejó el sol. Echa lejos la pena, hazte un poema y una canción. Saca la vieja guitarra, prende aquel fuego que se extinguió. Vamos a cantar esta noche de luna, vamos a bailar esta noche de luna llena. Noche, sírveme vino, bueno. buenos amigos vengan nomás. Que cada día su agite trae mañana, Dios proveerá. Vamos a cantar esta noche de luna, vamos a bailar esta noche de luna llena. Ay, luna llena. Vamos a cantar esta noche de luna, vamos a bailar esta noche de luna llena. Vamos a dar gracias aún si se nubla, vamos a pedir pa'l que llora la cura plena. La cura plena. Vamos a dejar que se ablande la dura piedra y pedir que del cielo ternura llueva. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Buen sábado, caminante, ¿cómo están? Les habla Silvina, la profe de música desde Mozambique. Para dar un detalle, acá hay 31 grados y esa es la temperatura habitual en invierno. Y quería contarles que escuché la consigna sobre Aurora y la verdad es que yo también la canté toda la secundaria en el normal de Quilmes, pero no me puedo acordar las cosas negativas. La verdad que eso está todo filtrado y me acuerdo, no sé si la cantaría con mucha emoción, pero cantarla en estos últimos años fue cobrando cada vez más emoción, igual que con todas las marchas patrias. Por otro lado, les comento que mientras estuve trabajando, que fue hasta hace muy poquito, ya no la enseñaba más, porque de las canciones que hay sobre la bandera, de las canciones patrias, era la más compleja, la más difícil de cantar, justamente porque es un área de ópera. Así que enseñaba la marcha Mi Bandera, la que empieza Aquí está la bandera idolatrada, y además Salve Argentina, ¿se acuerdan? Salve Argentina, bandera azul y blanca, que me parece preciosa. Un abrazo desde lejos, cariños para todos, caminante. En las escuelas que estudié, no recuerdo haber cantado Aurora, sí cantábamos A Mi Bandera. Aquí está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos legó. La cantaba con mucho orgullo y realmente me emocionaba a pesar de mi corta edad. Buen fin de largo para todos, nos dice Alicia, que responde a la consigna, ¿no? De qué te produce o qué te producía Aurora, la canción a la bandera. Gracias también, Silvina, desde Nacala, en Mozambique, nos envía también su experiencia como alumna y como docente de música sobre Aurora. Bueno, experiencias interesantes. En mi caso, sí, yo era todos los días en la escuela, cantábamos Aurora. La emoción fue creciendo a lo largo de los años, coincido con Silvina, y la asocio también con mi mamá, porque mi mamá cantaba y nos recordaba las canciones de su propio secundario, así que imagínense otras que nunca más, que nosotros no cantábamos, pero que ella había cantado en su rosario natal. Pero esta sí estaba, por supuesto, Aurora, algo muy, muy, muy fuerte, muy intenso. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Claudia. Bueno, David, quería felicitarte. Estoy escuchando el programa y la verdad que me encantan las poesías, una hermosa enseñanza y la música ni hablar, una paz total. Muchas gracias por este programa, te mando un beso enorme y felicitaciones. Muchas gracias, Claudia, nuestro oyente, muy agradecido. Hoy es día de regalos para los padres, para los padres, para los hombres. Y bueno, quizá alguna mujer también lo pueda aprovechar este regalo. Es un regalo de radio, ¿no? Tiene que ver con audio. Y es la historia de un coche muy especial en la Argentina, según nos la relata Ricardo Manisram desde Málaga, España. Buenos días, queridos conductores y audiencia de Caminante. Hoy vamos a hablar del Renault 4, del que se celebra el 60 aniversario de la fabricación en suelo argentino. El Renault 4 fue diseñado para competir con el Citroën 12B, de ahí que tuviera motor adelante y tracción delantera, entre otras cosas. Fue presentado en 1961 en Francia y solo dos años después, en 1963, se comenzó a fabricar en la planta de Santa Isabel, Córdoba. Era un vehículo familiar muy versátil, bastante económico y de excelentes prestaciones. Los primeros fueron equipados con un motor de 845 centímetros cúbicos, caja de tres marchas hacia adelante, una hacia atrás, y además tenía algunas particularidades, como por ejemplo que la rueda trasera izquierda estaba ubicada casi 5 centímetros más adelante que la trasera derecha. Esto no era un defecto de fabricación, sino que había sido diseñado ex profeso así. Por otro lado, venía equipado con calefacción, con cenicero, aunque no tenía encendedor, y algunas rarezas para la época, como que los vidrios no se subían y bajaban, sino que en las cuatro puertas tenía medio paño de vidrio fijo y la otra mitad era corredizo. Era un vehículo que traía dos butacas adelante, un asiento enterizo atrás, el cual era abatible y por ende daba una excelente capacidad de carga que se accedía por un portón trasero que se levantaba. Como era tracción delantera, todo el piso era plano porque no tenía que llevar la fuerza de transmisión a las ruedas traseras. En 1963 se fabricó la primera, llamada Renault 4L, como dije, con tres marchas. Luego en 1966 se mejoró a una caja de cuatro marchas, que mejoró tanto sus prestaciones como el consumo y demás. Luego en 1968 se fabricó el modelo Renault 4 a secas, con algunas mejoras. Incluso se hizo una versión como exclusiva, que venía con un revestimiento exterior, como si fuera un esterillado en las puertas y el portón trasero. Y luego en 1970 se comenzó a fabricar el Renault 4S, comúnmente llamado Correcaminos, que ese sí ya traía mejoras importantes. Traía un motor de 1020 centímetros cúbicos, es decir, mucho mejores prestaciones. La parrilla del frente tenía los faros integrados y traía, entre otras cosas, una bandeja portaobjetos que a su vez le daba más privacidad al baúl. En esa época también se fabricaba el Renault 4F, que era un furgón, que era la parte delantera era igual la carrocería y en la parte de atrás se adosaba un furgón, un poco sobre elevado el techo y un poco más ancho, que se accedía por un portón trasero que se abría como si fuera la puerta de la heladera desde un costado y podía venir con el furgón ciego de chapa o bien con dos ventanas laterales, también corredizas, y se podía adaptar un asiento trasero, con lo cual podía ser, además de un vehículo de carga, un vehículo de pasajeros. Finalmente, en 1985 se comenzó a fabricar el Renault 4 GTL con un motor más potente de 1.400 centímetros cúbicos, freno a disco y el tablero del Renault 5. Este fue el último modelo que se fabricó junto a otro que era una camioneta, que era la cabina del Renault 4 GTL cortada y en la parte de atrás una caja de carga muy similar a la de la camioneta Peugeot 504. Era un vehículo con múltiples prestaciones y además muy popular. Bueno, esto es un poco una síntesis de los modelos que se fabricaron en la Argentina entre 1963 y 1985 con una cantidad de detalles muy interesantes. Esto es la parte técnica, como para que la podamos entender todos. Ahora vamos a escuchar la segunda parte de este informe con las anécdotas personales de Manny Ram sobre el uso del 4L. Recuerdo a mi tío Robin, que tuvo una de las primeras, posiblemente modelo 63. Como él tenía un alto compromiso social, recuerdo que en una época que hubo unas inundaciones en Santiago del Estero y gente muy afectada, él llenó su renoleta hasta el techo de frazadas, ropa, medicamentos y demás, y se iba a esos lugares inhóspitos a repartir y a ayudar a esta gente. Por otro lado, mi abuelo, que era pastor evangélico y colaboraba con distintas entidades, entre ellas una que se llama LAPEN, que hacía campamentos para chicos que se comenzaban y terminaban cada domingo en verano en un lugar en las sierras de Córdoba que era de muy difícil acceso, el último tramo del camino, que era un típico camino de sierras de roca, piedra y arena. Entonces mi abuelo, con su renoleta modelo 66 color roja, hacía como el muleto de un corredor de rally, recorría previamente la ruta marcando los lugares que había que evitar, las curvas, si daba el radio de giro para que girara el ómnibus que traía y llevaba a los chicos cada domingo, además de que sería incontable mencionar la cantidad de cosas, tanto por el volumen, el peso y la diversidad que transportó en cada una de esas renoletas: materiales de construcción, muebles, ropa, alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente voy a contar una historia que cuando yo tenía 22 o 23 años me fui de vacaciones con un amigo en un Renault 4S modelo 74 que era de mi madre, y en esa época cuando viajamos ya tenía 9 años, es decir, muchos kilómetros recorridos. Como ustedes saben, para ir desde Córdoba hasta Capada Canoa, Florianópolis, donde habíamos ido, en número redondo hay 2.000 kilómetros, con lo cual entre la ida y la vuelta hicimos más de 4.000 kilómetros en la renoleta. Valen algunas anécdotas, ya en suelo brasilero, como el combustible que se usaba ya en esa época, que era el verano del 82-83, se mezclaba con alcohol, entonces eso traía problema a los diafragmas de la bomba de nafta de los autos argentinos. A la salida de Porto Alegre, ya habiendo cargado combustible brasilero, la renoleta tosió un par de veces el motor como avisando lo que se venía, y a pesar de nuestros ruegos e insistencia de que no se detuviera, intempestivamente se detuvo y no volvió a arrancar a pesar de nuestros ingentes esfuerzos. A pesar de mirar qué podía hacer y demás, no logramos solucionar el problema y el auto no arrancaba. Se ve que le dimos pena a una familia de rosarinos que pasó en un Ford Falcon y nos ató con una cadena y nos llevó hasta el próximo pueblo, donde João, un simpático y mecánico brasilero, cambió el diafragma de la bomba de nafta y logramos seguir viaje. Cuando llegamos a las playas, mucha gente se acercaba a ver el vehículo, esta rareza por la forma y demás, porque era un vehículo que no existía en Brasil. Entonces hacían comentarios como despectivos, incluso preguntaron en algún momento si habíamos llegado andando, lo cual a nosotros nos molestó un poco. Entonces redoblamos la apuesta y cuando nos preguntaban a cuánto habíamos venido, decíamos 130, 140, o sea, 130, 140, lo cual obviamente los dejaba boquiabiertos y pensaban que era un gran vehículo. Obviamente la velocidad de crucero nunca superó los 80 o 90 kilómetros por hora. Luego, ya en el regreso en Porto Alegre, cambiamos dos cubiertas, porque ya en esa época eran más baratas que en Argentina, y compramos las dos cubiertas de una medida parecida, porque la misma de fábrica no había, sin saber que al ser un poco más altas las cubiertas e ir andando, pusimos las dos traseras nuevas, iba a rozar un cañito de la nafta que abastecía desde el tanque al motor. Bueno, unas horas después nos dimos cuenta que perdíamos mucha nafta. Cuando revisamos, se había comido el cañito plástico, con lo cual nos vimos obligados a tomar prestado un pedazo de caño de goma, de esos para inflar la goma, en una estación de servicio, y cortamos el cañito plástico, lo metimos por dentro del caño de goma, que era de mayor sección, atamos las dos puntas con alambre y seguimos viaje. Finalmente logramos llegar a Córdoba y pasar unas excelentes vacaciones. Así hay mil historias de los Renault 4 en sus distintas versiones, pero no quiero robarles más tiempo. Un abrazo para todos. Era la palabra de Ricardo Manishram contándonos la historia del 4L con detalles técnicos y experiencias propias vividas a propósito de los 60 años de este auto de origen francés que prendió tan bien en la Argentina. Hola, caminantes de los sábados, buenos días para todos. Yo soy Lili de Mar del Plata y cómo no voy a tener recuerdos de Aurora en aquel patio de mi escolita 42, cuando en pleno junio, amigo, que había heladas y allí estábamos honrando la bandera y bueno, y después a través de los años, a través de los nietos también, que no me pierdo ningún acto al que me inviten, y siempre esa emoción con esa melodía que cala hondo y profundo en nuestros sentimientos. Hermosos recuerdos, hermosos. Y aparte, yo siempre fui a la bandera, y tanto en la primaria como en la secundaria, siempre fui un poco tímida, y eso de bueno, ir con la bandera y sentir los aplausos y las miradas me cohibía un poco, pero esa canción realmente nos llenaba de alegría y de emoción, y por qué no también un poquito de orgullo. Que tengan un buen fin de semana, felicidades a todos los papis y bueno, a disfrutar familias. Un abrazo a todos. Gracias Lili por tu mensaje desde Mar del Plata. Roberto Carlos, mi querido, mi viejo, mi amigo. Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo, que me lee todo, lo escrito y me enseña tanto, del mundo esos pasos lentos, de ahora caminando siempre conmigo, ya corrieron tanto en la vida, mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas por el tiempo, recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas, al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo, va calando dentro de mi alma, mi querido y viejo, mi amigo. Tu passado vive presente en las experiencias sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas de la vida, tu sonrisa franca me anima, tu consejo sabio me guía, abro el corazón y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Yo te he dicho casi todo y casi todo es poco frente a lo que yo siento mirando tus cabellos tan bonitos. Abro el corazón y digo mi querido y viejo, mi amigo, mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Caminante por la 102.9. Bueno, nos vamos, retiramos el equipo de la cancha con Roberto Carlos, que un dato que me acabo de enterar, me pasa Damián, efectivamente tiene 1 millón de amigos, ¿eh? En Instagram, Roberto Carlos tiene 1 millón de amigos, tal como dice en la canción. Bueno, con esta anécdota nos vamos, agradeciéndole a Silvina Pérez, encargada de Juglares y corresponsal en África, a Laura Espiñeira por Caminos del Alma, Tony López por su columna desde Mar del Plata, a Bernardo Milipán de Caminos Famosos, hoy la columna especial de autos de Ricardo Manillán desde Málaga, España, y como siempre la operación técnica de Damián Espadea, haciendo que todo fluya en Caminante. Muchas gracias por acompañarnos en esta caminata, por estar del otro lado cada fin de semana, escucharnos y participar. Soy David Kohler y nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere, a partir de las 9 de la mañana. Que la pases muy bien y para todos los padres que tengan un muy, muy, pero muy feliz día. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox.